vida viví y trabajé en una gran ciudad. Lo cual, ahora que lo pienso, me causa problemas. Ya que siempre me he sentido incómodo entre multitudes. Me dan miedo los espacios cerrados. Me hacen sentir que estoy atrapado todo el tiempo. No dejo de repetirme que en alguna parte debe haber algo mejor. Pero tal vez pienso demasiado. Y creo que todo puede deberse a que de niño siempre fui muy aprensivo. Mi madre jamás tuvo tiempo para mí. Cuando uno es el hijo de en medio en una familia de 5 millones, no hay quien te preste atención. ¿Cómo puede ser posible? Y siempre he tenido esa sensación de estar abandonado. Mi padre era básicamente un semental. Él ya volaba cuando era tan solo una larva. Y mi trabajo, ni siquiera quisiera tocar ese tema tan molesto. Yo no nací para ser obrero, eso se lo aseguro. Me siento físicamente inadecuado. En mi vida jamás he podido levantar algo que sea 10 veces mi propio peso. Y si lo analizo, trabajar con la tierra es algo que... no es la idea que tengo de algo con futuro. Y esa idea que tienen de que somos criaturas superiores, eso no lo entiendo. Lo intento, pero no lo entiendo. No sé de qué se trata. Se supone que debo hacer todo por la colonia. ¿Y qué hay de mis necesidades? ¿Qué hay de mí? ¿Por qué tengo que creer que en el mundo hay algo mejor para mí? Si no, podría solo ponerme en posición de larva y quejarme. Todo este sistema me hace sentir insignificante. ¡Excelente! Eso es un gran adelanto. ¿En serio? Sí, Zeta. Eres insignificante. ¿Lo soy? Obrero. Soldado. Obrero. Una vez más, con fuerza, balancen hacia atrás, concéntrense. Está bien, debo aprender a ser positivo. A ser positivo, aunque sea completamente insignificante. Soy insignificante, pero muy positivo. Oh, lo siento, Zeta. Es que no te vi. Es excelente, Azteca. Mi fórmula funciona. Soy tan insignificante que soy invisible. Empiezas a entenderlo. Después de todo, no eres solo tú. Somos todos nosotros. El equipo. En resumen, esto. ¿Un agujero gigante en la Tierra? Bien, amigos. ¿Están en condición? ¡Sí! Sí. Bien. Ahora, R1734 a la Z7829. Formarán la bola destructora. Entendido. ¿Cómo no? ¡Ey! Entendido. No lo olvides, Azteca. Sé la bola. Eso es lo que importa aquí. Recuérdalo. Todos debemos formar una bola. ¿Quieres dejar de decir tonterías? Zeta, me encanta mi trabajo. Y tú, creo que piensas demasiado. Vamos, Zeta. Construyamos una colonia más grande y mejor. Y por el bien de todos, trata de hacerlo con gusto. Sí, entiendo. ¿Cómo podría no ser feliz siendo solo una pieza de equipo de construcción? Bien, obreros, recuerden. Aquí viene. ¡Sean la bola! ¡Uy! ¡Sientan que los quema! Muy bien. bien, sonríe y sopórtalo. Todo es por la colonia. ¡Ay, ay, ay! Creo que esa acrobacia va a provocar algunas demandas. ¡Sujétense, que aquí vamos! ¡Qué buen columpio! ¿No te dije que las alturas me producen náuseas? No. Sí, sí, sí, estoy consciente. Solté la bola. Obreros. Son débiles. Carecen de disciplina. Son irresponsables. General, sé que hubo una falla o dos, pero todos están trabajando con el mayor esfuerzo. No es tu culpa. Es su naturaleza. Pero a pesar de sus limitaciones, van a terminar este túnel y a tiempo. Contra viento y marea. En adelante, el que se atrase tendrá que responder personalmente al coronel Cotter. Y les aseguro que el coronel no es tan comprensivo como yo. Retírense. 4 días más, Cotter. 4 días más. Y podremos despedirnos de esta clase de incompetencia. Sí, señor. Empezar de nuevo. Imagínate. Una colonia fuerte, señor. Una colonia de la que estemos orgullosos. Sí, pero todavía no. Cotter, acabo de enterarme que un ejército de termitas se propone atacarnos. ¿Atacarnos? Debemos enviar tropas a territorio hostil para atacar a la colonia. ¿Atacar una colonia de termitas, señor? Eso es suicidio. Exacto. ¿Tienes la lista que te pedí? Sí, general. Estas son las unidades leales a la reina. Pues son las que enviaremos. Es una pena, hay buenos oficiales entre ellos. ¿No necesita la reina aprobar una guerra? Y la aprobará, Cotter. General, hemos estado años en paz con esa colonia. ¿Por qué habrían de atacarnos? Quieren nuestra tierra. Están desesperados por territorio forrajero. Tal vez nos crean débiles o miedosos. ¿Por qué no enviar a un embajador a renegociar un tratado? No creo que necesitemos enviar soldados. Créame, cada hormiga de esta colonia es muy valiosa para mí. Por eso debemos atacar ahora. Ahora que podemos sorprenderlos. Si sus tropas de choque atacan nuestra colonia, pues... Sí, general. Sé lo que pueden hacernos. Está bien. Es una sabia decisión. De hecho, asegura el futuro de esta colonia. Hola, general. Hola. Princesa Vala, qué agradable sorpresa. Usted cada día más hermosa. Gracias. Espero no venga solo por negocios. Oh, claro que... claro que no. Porque me gustaría que charláramos, aunque sea una vez. Una vez antes de casarnos. Tiene toda la razón. Cotter, programa un momento a solas con la princesa Vala. De hecho, señor, ahora tiene un momento del que puede disfrutar. Estamos unos segundos adelantados. Excelente. Princesa. Bueno, unos segundos no es mucho, pero creo que es mejor que nada. Dígame, ¿cómo va su día? ¿Ha pasado algo interesante? Declaramos la guerra. ¿Declaró la guerra? Vaya, hablando de un día difícil. Señor, lamento interrumpir, pero el tiempo no se detiene para las hormigas. Princesa. Madre, recuérdame por qué voy a casarme con él. Vala, tenemos que discutir esto otra vez. Es que no creo que tengamos nada en común. El sujeto es un estirado. Sí, querida, sé que el general puede parecer un poco duro y... en ocasiones hasta arrogante, pero sé cuánto te aprecia. Solo que el sujeto no sabe expresarlo. Pero hubieras visto con qué persistencia me solicitó tu mano en matrimonio. ¿Pero por qué yo? Porque tú eres la que debe continuar mi obra. Es tu deber, querida. ¿Y qué tal si no me gusta mi deber? Cada uno tiene un deber, Vala. Tú, los soldados, los obreros. ¿Te parece tan malo ser una princesa? ¿Preferirías estar acarreando tierra todo el día? Madre, no seas tan dramática. Al menos ellos de vez en cuando se divierten. Dos cervezas ácidas. ¿Por qué tuve que nacer, obrero? Los soldados reciben toda la gloria, recorren el mundo, conocen insectos interesantes y los matan. Sí, pero ustedes pasan todo el día con esas hermosas jóvenes obreras. Weaver, son chicas de carrera. Excavar es su obsesión. Creo que jamás conoceré a la chica indicada para mí. ¿Quién dijo que había una para ti? Me refería a una para mí. ¿Quieres tu cerveza ácida? No te ofendas, pero me da asco beber de la cola de otras criaturas, ¿entiendes? Como quieras. Yo me desahogaré. Se aproxima una inspección real. ¿Una inspección? O sea, que estarás parado como idiota mientras los de sangre azul te sonríen. No sé cómo lo soportas, Weaver. Zeta, te conozco desde hace tiempo. Definitivamente. Yo nací 2 segundos antes. Sí, desde que éramos pequeños no he dejado de escuchar tus quejas. Dime, ¿de qué te quejas tanto? ¿No te has dado cuenta de que las hormigas tenemos el control? Somos los amos de la tierra. Oye, no me hables de tierra, ¿sí? Porque me pasé todo el día acarreándola. Tiene que haber un lugar mejor. Lo hay. Yo he estado ahí. Perdón, ¿me hablaba a mí? Hay un mejor lugar. Insectopía. No me diga, ¿en serio? Atención, lunático a las 3. No puedes entenderlo si no estás presente para verlo en persona. Ahí eres una hormiga independiente. Las calles están pavimentadas de comida. Y nadie te dice qué hacer. No hay guerras. No hay colonia. Nunca debí haber salido. Sí, claro. Estábamos en un reconocimiento. Tuve que separarme de mi unidad. No hay como una maravillosa tensión postraumática para completar un mal día. Fue cuando la vi. Insectopía. Tu cabeza hacia el monolito a 10 kilómetros de los grandes cañones de la tierra de rojo y blanco. Vamos, viejo. Ya es suficiente por hoy. Vamos, no tendrás problemas. Ve hacia el monolito. Hazme caso, el monolito. Al pobre se le aflojó un tornillo. ¡Cruza el lago! Insectopía. Sería increíble que fuera tan fácil. Sí, sigue soñando. ¡Cruza el lago! ¡Busca la tierra de rojo y blanco! ¡Wow! Esto está increíble. 10 minutos y nos vamos, y no debemos estar aquí. Échame la culpa a mí. Di que fue idea mía. ¡Pero si fue idea tuya! Además, nadie podrá reconocernos. Vamos, chicas, ¿qué me dicen? Vamos a divertirnos un rato. Escuchen todos, son las 6:15, hora de bailar. ¿Hora de bailar, Zeta? No, Weaver. Creo que hoy no tengo muchas ganas de bailar, gracias. Chicas, voy a pedirle a uno de esos obreros que baile conmigo. Montón de perdedores. Zombies sin voluntad rindiéndose ante un sistema opresor. Hola, ¿quieres bailar? Por supuesto. Sígueme. Oye, ¿cómo es que no te había visto antes? Oh, es que no salgo mucho. Yo trabajo en el palacio. ¿En el palacio? Oh, apuesto que la realeza se divierte en grande. Aunque, claro, esa gente no conoce la moral. ¿Qué? ¡Yauch! ¡Idiota! ¡Yauch! ¡Yauch! ¿Pero qué estás haciendo? Bueno, es que en realidad creo que lo estoy inventando. ¿En serio? Sí, no sé por qué todos tienen que bailar igual. Es completamente aburrido. Y además es monótono. Es cierto, no es divertido. Oye, fíjate lo que haces, obrero. Fíjate tú, amigo, o te meterás en serios problemas. Está bien, dejaré que se vaya entero esta vez. Oye, ¿qué estás loca? ¿No viste los músculos que tiene? Ni siquiera vas a tratar de defenderte. Oye, amigo, vuelve a tu lugar. ¿Yo? ¿Qué pasa si no quiere hacerlo? ¿Sí? ¿Qué tal si no quiero volver a mi lugar? ¿Qué está hablando? Tenemos un alborotador. Vas a volar, pequeño. Esto se lo dedico a todos los alborotadores. Deberías controlar tu carácter agresivo, amigo. Es solo un obrero. Tengo que irme. ¿Cuándo podré verte? Deja pensarlo. Jamás. Adiós. Oye. ¡Qué gran día el de hoy! ¡Qué feliz ahora soy! Hoy por fin ya sentí el amor. Puedo ya sonreír, se acabó el mal humor. Hoy por fin ya sentí el amor. ¿Otra, amigo? No, gracias. Creo que ya me voy. Sí, no te culpo. Siempre hay poco movimiento la noche anterior a una revisión real. Creo que los soldados deben dormir bien antes de ver a la reina. No te culpo. ¡Eso es! Yo una vez... ¿Adiós? ¡Weaver! ¿Qué? Tengo una gran idea. Tenemos que cambiar de lugar. Déjame ir a la inspección en tu lugar. ¿Qué hora es? Weaver, la familia real estará ahí. Es la única forma de poder verla. ¿A quién? A la princesa Bala. ¿Estás loco? ¿Quieres que yo cambie mi lugar contigo? ¿Sabes el problema en que te meterías con solo hablar sobre suplantar a un soldado? Puedes meterte en problemas si alguien te escucha hablar sobre suplantar a un soldado. Tienes que ayudarme. Si no vuelvo a verla, mi vida ya no tendrá ningún sentido. Por favor, Weaver, por favor, déjame ir en tu lugar. Tan solo será un día. Piensa en todo lo que yo he hecho por ti. No recuerdo nada. Está bien. Entonces piensa en todo lo que haré por ti. ¿Conoceré algunas obreras? ¿Hablas en serio? Les atraen los chicos nuevos. Para ellas es como un deporte. Y créeme que quedarán cautivadas con un insecto tan adorable como tú. Weaver, tengo que volver a verla. Zeta, ¿en verdad crees que tienes oportunidad con una princesa? Lo más probable es que ni siquiera te recuerde ella a ti. Sé que parece una locura. Pero tengo que intentarlo. Ay, caracoles. ¡Princesa! ¡Qué sorpresa verla! ¿Qué tal si nos alejamos de aquí? Oh, sí. En realidad, hago tantas cosas que tendrá que decirme hormiga renacentista. ¡Vista a la derecha! ¡Qué belleza! Es una belleza. La precisión. El orden. ¡Princesa Bala! ¡Princesa Bala! ¡Soy yo! ¡Soy yo, Zeta, el del bar! ¡Princesa Bala! ¡Princesa Bala! Bala, debes alentar a las tropas. Saluda. Ya me vio. Con permiso, por favor. Disculpen, con permiso. Por favor, con permiso. ¡Compañía! ¡Alto! ¡Princesa! ¡Princesa Bala! ¡Silencio! ¡Vuelve a tu lugar! ¿Eres nuevo? Sí, pero será por poco tiempo. Solo soy miembro por un día. ¿Miembro por un día? ¡Qué buen chiste! Me llamo Barbeitus. Zeta. ¡Blanco derecho! Sacrificio. Para algunos, es una palabra. Para otros, un código. Soy malo para los juegos de palabras. Un soldado sabe que la vida de un individuo no importa. Lo que importa es la colonia. Está dispuesto a vivir por la colonia, a pelear por la colonia, a morir por la colonia. Este tipo está loco. Tienes razón. A las 8 horas, nos avisaron que las termitas enemigas se han movilizado. Es inevitable. Tomaremos la iniciativa del ataque. Son los mejores soldados de la reina. Y sé que cumplirán con su deber. Me enorgullece enviarlos a pelear. ¿Qué dijo? ¿A pelear? ¡Retírense! ¡Flanco izquierdo! ¡Soldados! ¡Marchen! Oye, creo que ha habido una terrible equivocación. La verdad es que yo solamente vine a escuchar el discurso. Tranquilo, chico. Yo cuidaré de ti. Muy valientes siempre hay que ser. A las termitas vamos a vencer, vencer. Estas termitas no creo que pongan mucha resistencia, ¿o sí? Creo que va a ser algo muy fácil. No, chico. Son 5 veces nuestro tamaño y lanzan ácido de su frente. ¡Oye! ¡No te detengas, pequeño! Vamos pronto a luchar, luchar. La muerte encontraremos antes que pagar. Oye, ¿y qué exactamente hace nuestro pelotón? ¿Qué quiero decir? ¿Nosotros estaremos sirviendo bebidas o procesando el papeleo o algo así? Nuestro pelotón tiene la mejor de las misiones. Somos la fuerza de ataque. Hormigas orgullosas que con gran valor. ¡Valor! ¡Valor! En esta gran batalla ganarán honor. No, un momento, no tenemos por qué apresurarnos. Estos chicos son de una liga muy pesada. ¿Cómo es que vamos a derrotarlos? Superiores en número, chico. Traspasamos a sus defensas y matamos a su reina. Oye, eso es un poco extremoso, ¿no crees? ¿Por qué no tratamos de influir en su proceso político con contribuciones de campaña? Me agradas, chico. Tiene sentido del humor. ¡Al ataque! ¡Vamos! ¡Matemos algunas termitas! ¡Hacia la cima! No te asustes, chico. Thank you. ganarse la vida. Ah, no le des tanta importancia. ¡Hey, chicos! ¡Cuidado atrás! ¡Hey, chicos! ¿Podría alguien ayudarme? Muy bien, belleza. Sí. Oh, sí. Un gandulón va a pasar. Me encanta. ¡Hey, hey, hey! Con calma, músculos. ¿Nos pones en ridículo a los demás? ¿Qué pasó con Zeta? ¿Zeta? Yo estoy cubriéndolo. Tomó un día de asueto. Si lo sigues cubriendo, vas a explotar. ¿Tienes algún problema? No, nadie me dijo que era tan divertido. Levanta la tierra, la mueves, la vuelves a levantar, la mueves de nuevo, se repite, ejercitas los brazos y el tórax. Sí, claro, veo qué quieres decir. Sí, eso es fascinante. Lo siento, señor. Solo estaba charlando con mi amiga, señor. Acabo de tener una charla con el general Mandíbula y cualquiera que no cumpla con su cuota va a ser despedido. Vamos, ¿qué te pasa? Es nuevo. Oye, ¿qué te parece si te ayudamos a mejorar un poco tu actitud? Quitándote tus raciones de este día. Gracias. Oh, no sé en qué estaba pensando. ¿Cómo le hablé así? ¡Qué locura! Perdón por causarte problemas, pero si quieres compartir mis raciones, será un placer. ¿Me estás invitando a cenar? No. Bueno, si no tienes ningún otro plan. Revisaré mi calendario. Y, ¿sabes? Me da gusto que Zeta se haya tomado el día. Chico, acá estoy. Barbeitus. Dime la verdad. ¿Estoy mal herido? No mucho. Es más, luces de maravilla. Tienes las mejillas muy rosadas. No. Ya lo sé. Moriré. Levántame, Zeta. No siento mis piernas. Tienes que resistir, amigo. Yo sé que vas a recuperarte. Solo respira muy profundo porque voy a tratar de encontrar tu cuerpo. Seguramente debe estar por aquí, en alguna parte. Barbeitus, resiste. Barbeitus. No cometas mi error. No sigas órdenes toda tu vida. Piensa por ti mismo. Barbeitus. Estamos a tiempo. Los obreros completaron la sección A, señor. y estamos abriendo camino para la sección D. Hay que trabajar más, Cutter. Quiero turnos dobles, 24 horas. No podemos retrasarnos, ¿está claro? Sí, señor. Bien. ¿Y sobre la sección? Disculpe, señor. Espero que sea importante. Es sobre la batalla contra las termitas. Destruimos al enemigo, pero temo que también fue desastroso para nuestras tropas. Eso es terrible. Terrible. Hay una buena noticia, señor. Un soldado sobrevivió. No me diga. ¿Qué has dicho? La noticia ya se esparció, señor. Y la reina solicitó conocer al héroe de guerra. ¡Diablos! ¡Qué bien! ¡Qué gusto! Yo me encargaré. Felicidades, soldado. Es que eres muy pequeño para ser un héroe de guerra. ¿Héroe de guerra? Señor, en realidad no creo que yo sea un héroe. Bien, no me gustan los héroes. Pero señor, es que no entiende yo. Es que yo no hice nada. Que créame, señor, fue horrible. Aquello fue una masacre sobre otra masacre. Está bien, soldado. Ahora saluda. ¿Qué podías haber hecho, Weaver? No sabías que irían a una guerra. Pero me siento muy mal. Pobre Zeta. Nunca debía haberlo dejado ir. Un momento. Ese no es un soldado. ¡Ese es Zeta! ¡Zeta! ¡Zeta! ¡El pequeñín se salvó! Vámonos, soldado. Como te decía, hijo, como hormiga mereces mi reconocimiento. Tú y yo vemos a la muerte de frente. Y reímos. Bueno, en realidad, lo que digo, siempre procuro decirlo cuando siento que no hay ningún peligro. General Mandíbula. No expreses tus comentarios. Seré yo el que hable. Voy a presentarte a su majestad la reina. Mucho gusto, encantado. Y a la princesa real, Bala. Bienvenido a casa, soldado. No tengo palabras para expresarle mi gratitud por su esfuerzo heroico. El soldado me ha pedido que le exprese su humilde agradecimiento por... Por favor. En realidad no fue nada. Solo es el valor normal de un soldado que lucha por su vida. Porque al momento de la batalla hay tan poco tiempo para pensar. Uno solamente debe atacar y atacar. Sí, ya lo creo. Como puede ver, majestad, el campo de batalla sigue presente en su mente. Así que discúlpeme, pero creo que es el momento para que nos dé toda la información. Por favor, general. No es la primera cita. Primera cita. ¿Que no te conozco de alguna otra parte? Tal vez, sí. Y claro que tal vez no. ¿Y qué tal un... ¡Yauch! Pues claro. Eres el chico del bar. No. ¡Shh! ¿El bar? ¿Qué bar? Yo bailé con él en el bar la otra noche. Pero era tan solo un obrero. ¿Qué hacías en un bar? Eso es lo que quisiera saber. No hablemos sobre mí. Mírenlo. Miren a este obrero. Miren lo que ha hecho. Oh, no. Yo creo que se refiere a alguien más porque yo soy un soldado. Exacto. Tú eras un obrero, pero ahora eres un guerrero. ¿Es un obrero? Un obrero bailó con mi prometida. ¿Prometida? No. Un momento. Esto no es lo que parece. Puedo explicarlo. Miren, ella fue la que se acercó a mí en el bar. Arréstenlo. No, un momento, tranquilos, podemos discutir. ¿Qué haces? ¡Suelta a mi hija! ¡La tomó como rehén! ¿Qué? No, ¿qué quiero decir? Sí, eso hago. Y si dan un paso más, la princesa lo pagará. ¡Ya, suéltame! No me obliguen a hacerle daño, ¿eh? ¡Ay! ¿Qué estás haciendo, atrevido? perdido tu miserable cabeza? ¡Ahí están! ¡Allá abajo! ¡Deprisa! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Oh, qué bien! Ya vienen a rescatarme y a matarte. ¿Qué? ¡Acá estoy! ¡Oye, basta! ¡Cállate! ¿Qué tratas de hacer? ¡Suéltame, insignificante! ¡No, no, no! ¡Espera! ¿Quieres destruir lo que hemos logrado? ¿Qué están esperando? ¿Hola? ¡Chicos! ¿Qué es eso? Es hermoso. Es. ¡Quítense de ahí! ¿Quieres, por favor, calmarte? No vas a dejar que esta experiencia casi mortal arruine tu buen humor. Oye, no me has entendido, ¿de acuerdo? Y no estás escuchándome. ¿En dónde estoy? Escucha cómo te llames. Solo sube por ese árbol y averigua en dónde estoy. Mira, no debes ser presa del pánico. ¿Por qué? Si te da pánico, estás perdida. Ay, ¿qué estoy diciendo? Estamos perdidos. ¡Auch! Me secuestró el idiota de la colonia. ¿Quién es más idiota? ¿El idiota o la idiota a la que secuestró el idiota? ¿Mataste a las termitas solo hablándoles? No puedo creer que te hayas hecho pasar por un soldado. ¿Por qué me tienes aquí? ¿No te das cuenta que yo estoy fuera de tu alcance? ¿Qué? Si fuiste tú la que llegó al bar de obreros en busca de acción. Y por casualidad la encontraste. Encontraste al obrero terrenal y sensual. Por favor. Solo tenía curiosidad. ¿No lo entiendes? Te elegí porque eras el insecto más patético del lugar. ¿Sabes qué? Había pensado en dejarte participar en mis fantasías sexuales más eróticas. Pero ahora puedes olvidarlo, porque no lo haré. Olvídalo. Creo que tú prefieres al viejo musculoso ese. Su idea de una noche romántica son dos lugares en una ejecución pública. Sí, creo que elegiste al esposo indicado. Para tu información, el general y yo estamos muy profundamente comprometidos. De ahí en este instante. Iremos de regreso hacia la colonia para que yo pueda regresar al palacio. El monolito. Sí. Lo que quieras. Pero considerando las opciones, puedes regresar tú, ¿sí? Porque yo voy a Insectopía. Por favor, Insectopía. Estás más loco de lo que creí. ¿Ah, sí? Pues resulta que me lo dijo una fuente muy, muy confiable. O debería decir una fuente muy, muy ebria. Pero lo importante es que estoy convencido de que ese lugar definitivamente existe. ¡Detente! ¡Te ordeno que te detengas, obrero! Oye, tengo un nombre, ¿sí? Soy Zeta. Y aquí tú no puedes darme órdenes. De acuerdo, bien. No hay problema. No más excusas, general. Quiero a mi hija de regreso. Empiezo a dudar de su capacidad para manejar esto. Créame, Alteza. No escatimaremos esfuerzos para encontrarla. La princesa Vala es esencial para nuestros planes futuros. Así que mata a algunas termitas, le dan unas medallas y Barabín Barabú se consigue a la princesa. Luego la ve a los ojos y dice... Le dice, muérdeme. ¿Le dijo eso el general Mandíbula? Amigo, oye, amigo, ¿supiste del héroe de guerra llamado Zeta? El que huyó con la princesa, enviaron guardias a buscarlo. Y en cuanto los vio, ¡boom!, los quemó vivos. ¿Zeta? ¿Están hablando de Zeta? Yo conozco a ese chico, es amigo mío, y creo que su información está equivocada. ¿Conoces a Zeta? Sí, es un obrero, él solía excavar aquí. ¿Un obrero? Eso es imposible. Un obrero no puede hacer nada excepto trabajar. Sí, aquí no se puede elegir. ¡Claro que podemos! Miren a Zeta. Él decidió que quería algo y fue a buscarlo. Y no está solo. Yo antes era un soldado y cambié mi lugar con él. Un momento. ¿Están diciéndome que no tengo que estar aquí? ¿Podemos elegir? Las autoridades no quieren que lo sepan, pero ya no tenemos que seguir cavando el túnel. Los obreros controlamos los medios de producción. Y si Zeta no cavó, yo no cavaré. Señores, ¿qué sucede? ¿Es una reunión? Regresen a trabajar. ¿Por qué? En el túnel, ese tal Zeta está dirigiendo. Traeré una respuesta. Piénsalo bien, Zeta. Dos hormigas. ¿Quién ha sabido de dos hormigas? De 2 millones, tal vez, pero dos. Oye, tengo hambre y tengo sed. Y este panorama de desierto... Esto no va conmigo. Creo que ya es hora de que me lleves de regreso. Llévate tú de regreso. ¿Qué dijiste? Tú me secuestraste, ¿recuerdas? Quiere decir que tienes cierta responsabilidad. No puedes dejarme aquí, abandonada en el desierto. Sí, pues es mejor que regresar a la colonia. No hablas en serio, ¿sí? Tal vez tu vida era agradable, pero para mí esto es mejor que cavar. Si alguna vez hubieras vivido un día de labores, sabrías de lo que hablo. ¿Labores? ¿Y tú qué sabes de labor? ¿Qué sentirías si tuvieras que estar dando a luz cada 10 segundos durante el resto de tu vida? Vaya. ¡Agua! Tú solo piensas en ti mismo. ¿Sí? Pues nadie más ha pensado en mí. En lo que a mí me concierne, yo no necesito a nadie más. ¡Auxilio! ¡Ayúdame, Bala! ¡Auxilio! ¡Bala! ¡Bala! Espera, te sacaré. ¡Espera! ¡Auxilio! A un lado todas estas fantasías y regresar a la colonia. Oh, Zeta, ¿qué estás haciendo? Tenemos que cruzar el lago. ¿Será que hay algo que no he entendido? ¿No acabamos de salir del agua? Bala, mira, ¿qué tienes que perder? Tan solo piénsalo. ¿Realmente quieres ser la señora del fortachón lunático ese? Hay un lugar mejor. Zeta, por favor. Solo dame una oportunidad. Si no encontramos insectopía rápido, te prometo que te llevaré de regreso a la colonia. Espero que sepas lo que haces. Sí, yo también. Señores, por favor. Sé que algunas hormigas no podrán cumplir con su cuota. ¡Cállate, peón del opresor! ¡Queremos a Zeta! ¡Queremos a Zeta! Lo siento, señor. Vine tan pronto, me enteré. Me estaban poniendo al tanto. ¿Y cuál es el informe? Bueno, ese tal Zeta, señor, Es un personaje escurridizo. Perdieron el rastro de bala a la orilla del lago. ¿Del lago? ¿Qué hace ese soldado ahí? Parece que está tomado de la mano de una obrera. Esto no me gusta nada, Cutter. Cuento contigo para resultados. Dime si puedo depender o no. Sí, señor. Entonces, resolvamos esto. He oído hablar sobre este tal Zeta. Y tuve el placer de verlo una vez. ¿Pero dónde está ahora? ¿Puede alguien señalarlo? Si a este Zeta le preocupamos tanto, ¿por qué no está aquí? Yo les diré por qué. Porque a Zeta le importa un comino nuestro bienestar. Por eso secuestró a nuestra princesa. Por eso es que huyó. Zeta no es un héroe. Nosotros somos héroes. Somos los que aseguraremos el futuro de nuestra colonia. Y cuando hayamos terminado esta magnífica estructura, cosecharemos los beneficios. Más comida y menos trabajo para todos. Y como recompensa para sus heroicos esfuerzos, cada uno de ustedes tendrá un día libre para que sea el invitado de honor de las ceremonias dedicadas al megatúnel. ¡Mandíbula! ¡Mandíbula! ¡Mandíbula! ¡Mandíbula! ¡Mandíbula! Ahora tráeme al soldado. ¡Puede ser! ¡Zeta! ¡Ven acá! ¡Es Insectopía! ¡Por Dios! Tenías razón. Sí existe el lugar. Bien, de acuerdo. Eres un genio. ¡Claro! Vaya. ¿Y bien? ¿Cuál es el problema? Tiene como un campo de fuerza. Oiga, perdone. Perdón. ¿Cómo se puede comer eso? Ah, sí, temo que esta es una función privada. ¿Quiénes son tus amigos, querido? Insectos rastreros, pequeña. Oh, pobrecillos. Buenos días. ¿Ah? Vamos, querida. Tienes que saludar a todos los insectos del césped. Discúlpenme. Supongo que no me reconocen. He estado viajando y estoy muy desaliñada. Soy la princesa Bala. Oh, es aún peor. Son eurodesechos. Querido, son pobres, están sucios y huelen mal. Tenemos que ayudarlos. Si nos esperan aquí un momento, les traeremos algo de comer. Ah, por favor, preciosa, no quiero otra cruzada. Amor, tenemos una obligación social hacia los menos afortunados. Sé que te ríes de mis pasatiempos, pero esto es importante para mí. Tienes tan buen corazón. Por eso eres mi pequeña consentida. Oh, mi grande y fuerte fábrica de feromona. Creo que perdí el apetito. ¿Sabes? Creo que imaginaba Insectopía... No sé, un poco diferente. Parece que es el fin, cuando empezabas a gustarme. ¿Quién rayos es ese? Es suficiente. No les diré nada. Soldado, la princesa es vital. Para el futuro de esta colonia, debe regresar a tomar el lugar que le corresponde como reina. Aquí ya tenemos reina. En cuanto a su amigo Zeta, ¿para qué lastimarlo? No es importante. Soldado, todos sabemos que una hormiga como individuo no importa. Ni usted, ni Cotter, ni siquiera ella. ¡Azteca! ¡No vayas a decirles nada, Weaver! ¿Dónde está Zeta? No sé dónde está. Es una pena. Esperen. En Insectopía. Le parecerá una locura, pero es ahí a donde fue. Soldado, ¿cree que esto es un juego? ¿Insectopía? ¡Eso no existe! A decir verdad, existe. Señor. Te daré las coordenadas. Será mejor que traigas a la princesa. Y en cuanto a Zeta, mátalo. Pero usted dijo que no importaba. Es por el bien de la colonia. Fue la decisión correcta. Caballeros, se darán cuenta de lo peligroso que puede ser el individualismo. Nos hace vulnerables. ¡Vamos! Devuélvanlo al megatúnel. Pónganlo hasta el frente. Retírense. Ay, Ay, no sé en qué estaba pensando. Estuviste a punto de morir. Zeta, ¿sabes? No debería ser tan duro. No, se acabó. Voy a llevarte de regreso a la colonia. Insectopía. Debo haber estado loco. Zeta. ¿Y sabes qué? Yo sé admitir cuando me equivoco. Y esta vez tengo que admitir que yo estaba 100% en lo correcto. ¿Alguna vez habías visto algo más hermoso en tu vida? Es insecto... ¡Shh! ¡No lo arruines! ¡Vamos! I can see clearly now the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that held me blind. Discúlpenos. It's gonna be a bright, sunshiny day. It's gonna be a bright, sunshiny day. Look all around, nothing but blue skies. Look straight ahead, nothing but blue. I can see clearly now the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Pongan atención. Todos los equipos en posición y listos para cerrar puertas. Aquí y aquí. El equipo de excavación debe cumplir el programa para poder cruzar durante la ceremonia de dedicación. Ya solo necesitamos a la princesa. Esto sabe a basura. ¿En serio? Déjame probarla. Sí, es basura. Y no está nada mal. Alguien necesita avivar el fuego. Chico, yo lo hice la última vez. Pues yo no lo haré. No es mi trabajo. ¿Qué hay del chico nuevo? Él no ha contribuido. Entonces, lo vi morir en mis brazos, sin remedio. No creo siquiera que alguna vez hubiera podido elegir algo. No sabía que vivían así. Porque en el palacio... Bueno, dejamos que el general tome las decisiones. Quiero preguntarte algo. ¿Qué te hizo ir al bar aquella noche? Creo que estaba buscando problemas. Problemas es mi segundo nombre. De hecho, Marion es mi segundo nombre, pero no se lo digas a nadie. Eres muy extraño. Y tú lo sabes, ¿verdad? Bueno, extraño no es la palabra que yo usaría. Me gusta. No eres como los demás. Bueno, ahora que lo mencionas, sí, hay algo muy, muy extraño en mí. No sé, es como una cualidad fuera de lo común. Algunos dicen que es locura, pero para mí eso es como un cumplido. ¡Oye, chico nuevo! ¡Necesitamos leña! Aguarda aquí, no tardo. Solo guarda tu pensamiento, lo que sea que estés pensando, ¿eh? Oigan, ¿no se han preguntado por qué les dicen pestes? ¿Qué pasaría si fuéramos tan pequeños y fuéramos parte de otro universo gigante que fuera tan grande que ni siquiera supiéramos que existe? Vaya, eso es tan profundo. Ah, perfecto. Nada como una labor manual en la noche más romántica de mi vida. Hola. Pasaba por aquí y decidí detenerme. Qué lugar tan bohemio. Hola, chico. Bienvenido a Insecto. Lamento interrumpirlos. Verán, nuestra princesa ha desaparecido y estamos muy preocupados. Es de esta estatura y es bastante atractiva. ¿No la han visto? No se preocupe, princesa. Pronto regresará a casa. Escuche, Cotter, no voy a regresar. El caso es, princesa, que tengo órdenes. ¿Órdenes? No puede una sola vez pensar por sí mismo. Vaya, eso fue muy impresionante. ¿Dónde está Zeta? Zeta, él está... Muerto. Zeta ha muerto. Ya no se preocupe por él. ¿Zeta ha muerto? Bueno, era una hormiga con ideas. Qué pena por él. Princesa, la colonia la necesita. ¡Ay! ¡Ay! ¡Bala! ¡No! ¡Oh, no, no! ¿Ahora qué voy a hacer? No piensa. Tengo que razonar la situación. Piensa, Bala y yo... Bueno, ella es una princesa y yo... Yo solo soy un ingeniero de reubicación de tierra. Así que yo no... Yo, por otro lado... Tengo que regresar por ella. Si quieres, yo podría llevarte. Es lo menos que puedo hacer. Además, es lo que mi hermosa avispa hubiera querido. Oye, ¿por qué no tomamos una taza de café primero? Bien, mira, creo que vi algo. Súbete. Por allá que se le parece. Por... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuidado! Espera mi señal. Princesa, llega a tiempo. ¡Quítenme las manos de encima! General, exactamente qué sucede aquí. Le exijo una explicación. Se lo explicaré todo más tarde. ¿La entrada sudeste está segura? Sí, señor. No será más tarde. Ahora. No me agrada su forma de pensar. Y no me agrada cómo lleva esta colonia. Y no me agrada usted. Se cancela la boda. Las cosas van a cambiar aquí. Así es, princesa. Las cosas van a cambiar. Que la princesa esté cómoda, ya que estará aquí un rato. ¿Qué cree que está haciendo? ¡Mi madre le cortará la cabeza! Eso lo dudo. Tienes espíritu de lucha, Bala. Y eso es lo que necesitamos para iniciar una colonia. Vamos a deshacernos de todos los elementos inservibles. Empezaremos contigo a mi lado como reina. Está loco. La historia verá las cosas en forma diferente. Bien, caballeros, a tomar sus posiciones. Algún día me lo agradecerás. ¿Qué ama, Zeta? Adiós, Chip. Y gracias. Oye, tú, ¿a dónde crees que vas? Yo no deberías estar aquí. Todos deben presentarse en la ceremonia de la inauguración del túnel. Sí, claro, la ceremonia de inauguración. Bueno, yo entonces creo que es hora de irme. Porque no. Bueno, adiós. ¡Hey! Voy al túnel, a la ceremonia de inauguración. ¡Dese prisa! Se me hace tarde. Voy a la ceremonia de inauguración. Voy a la ceremonia de inauguración. ¡Obrero! Voy a la ceremonia de inauguración. Soy la pieza clave. ¿A dónde crees que vas? A la ceremonia de inauguración. Por favor, Esto día a día se pone más interesante. ¿Están escuchándome afuera? ¡Soy la princesa! ¡Diablos! Hola, tus modales no han mejorado mucho. Zeta. Eres tú. Regresaste a salvarme. Sí, regresé a salvarte. Es que yo siento algo muy, muy especial por ti. Aceptémoslo, eres hermosa, a veces un poco combativa, pero eso podemos mejorarlo. Hablas demasiado. Estoy a punto de convertirme en el más callado de todos. Vamos, la ciudad está desierta. Tenemos que salir de aquí. Zeta, no podemos irnos. Mandíbula está loco. Habla continuamente de deshacerse de la basura y de cambiar la historia. Y creo que tratará de matar a mi madre. No solo a tu madre, a todos. ¿Qué sucede? Mira, estamos aquí en la ciudad, pero van a encerrar a todos en el megatúnel. Y aquí está el lago. Tienes razón. No podemos irnos. Vamos, tenemos que ir abajo. Hoy es la realización de un sueño. El sueño de una colonia digna. Una colonia pura. Una colonia que renace. Dentro de unos momentos se abrirá este túnel. El pasado será arrasado y nacerá un nuevo día. Conmovedor discurso, general. Quisiera que mi hija estuviera para apreciarlo. Majestad, entiendo su preocupación por Bala, pero mi gente ya la localizó y será cuestión de tiempo que la... No quiero discutir. Solo encuéntrela. Lo haré, Alteza. Adiós. ¡Sellen las puertas! Potter, ¿me escuchaste? Señor, he pensado... ¿Tenemos que hacer esto? Mire lo que estos obreros han hecho. Tienen las cualidades. ¿No hay alguna otra forma? Potter, eres buen oficial. Tienes disciplina, valor, habilidad. Pero a veces siento que dudas al obedecer las órdenes y eso me disgusta. ¿Estás conmigo? Señor, mil disculpas. Entonces... ¡séllalas! Sí, señor. Es una gran tranquilidad saber que ustedes, nuestros obreros... ¡Mamá! ¡Espera! ¿Todos los obreros de la colonia están aquí? Oye, un momento, ¿a quién me debe dinero? Esta impresionante obra es un testimonio de la fuerza de nuestros incansables. Adviértele a tu madre. Voy a intentar detener a los excavadores. No hay suficiente tiempo. Oye, el pesimista oficial soy yo, ¿sí? Con permiso. ¡Cuidado, permiso! Perdón, con permiso. Dentro de unos momentos, cuando nuestros excavadores expertos atraviesen la superficie, el sol entrará... ¡Madre, espera! Bala, ¿cómo has estado? ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Qué pasó? Madre, estamos en grave peligro. Dedíquenle toda la fuerza posible. ¡Esperen! ¡Dejen de cavar! ¿Zeta? ¿Eres tú? ¡Weber, detente! ¡Zeta, has vuelto! Oh, ¡Weber! ¡Zeta! ¿Qué te pasa? ¡Deténganse todos! ¡Alto! ¡Dejen de cavar! ¿Con qué autoridad? ¡Con tu propia autoridad! Si atraviesan ese muro, todos nos... ¡Ahogaremos! ¡Este túnel se inundará! Entonces tenemos que sacar a todos de aquí. ¿Oíste eso? Oye... Tengo órdenes. Y mis órdenes son excavar. Ay, ¿y si alguien te ordenara saltar de un puente, qué? ¡Ay! Se lo pregunté al tipo equivocado. Escuchen, piensen por sí mismos. ¡Dame eso! Ya, basta de tonterías. ¡Regresen a trabajar! ¿Qué ruido es ese? ¡Oh, oh! ¡Salgamos de aquí! ¡Corran! ¡Corran! ¡Corran! ¡Corran deprisa! Ahora escúchenme todos. Hemos sido engañados. ¡Salgan de la entrada! Necesitamos dirigirnos a la salida con calma. ¡Corra todo el mundo! No, nada de pánico. ¡No teman! ¡Cada hormiga para sí! ¡Las salidas están bloqueadas! ¡Las salidas están bloqueadas! ¡Estamos atrapados! No hay nada que hacer. Claro, eso es. Weaver, súbeme a tus hombros. ¡Atención! ¡Escúchenme todos! ¿Quién diablos eres tú? ¡Él es Zeta! ¡Zeta! ¡Escuchen! ¡Tenemos que ayudarnos para salir de aquí! ¡Para no ahogarnos! ¿Pero cómo? ¡Haciendo una escalera! Oigan, si construimos esto, podemos hacer lo que sea. Muy bien, dense prisa. Yo te apoyo. Deprisa, reúnase. Tú, empieza a subir. Disculpen, majestad. Zeta, debo ayudar a mi madre. No te preocupes, casi sé exactamente lo que hago. Te veré en la cima. Caballeros, hay un momento en la evolución de una colonia perfecta cuando los fuertes superan a los débiles por naturaleza. Ahora es ese momento. Bajo nosotros en estos instantes, los débiles de la colonia están siendo inundados. Oh, no. No lograremos llegar. Necesitamos más hormigas. Será mejor que ustedes suban. Weaver, tú solo no resistirás. ¡Sube ya! Resiste, amigo. ¡Bájate! ¡Deprisa, anda! Nuestra princesa está a salvo y el futuro glorioso está muy cerca. Podemos estar orgullosos. Es hora de un nuevo comienzo. ¿Qué diablos es eso? Creo que el elemento débil, señor. Por favor, una mano. Zeta, ¿tú? ¡Suéltate! ¡No lo entiendes! ¡Es por el bien de la colonia! ¿Qué está diciendo? ¡La colonia somos nosotros! Coulter, ¿qué estás haciendo? Algo que debí haber hecho hace mucho tiempo. Esto es por el bien de la colonia, señor. ¡Eres un inútil malagradecido! ¡Yo soy la colonia! ¡Cuidado! ¡Zeta! ¡Soldados! ¡Deprisa! ¡Ayuden a subir a estas hormigas! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡No se detengan! ¡Qué alegría que lo logramos! Espera aquí. Muy bien. Weaver. ¿Dónde está Zeta? no! ¡Retírense todos! ¡Retírense! ¡Retírense! ¡Déjenos respirar! Zeta. Por favor, despierta. ¿Sabes, Weaver? Aún me debes una cena. Cuando digas. ¡Lo logramos, Zeta! ¡Eres la hormiga! Lo lograste. ¡Lo logramos! Amigos, por favor, amigos. Me hacen sentir apenado. Pero por otro lado, tal vez pueda acostumbrarme. Esa es la historia. Un chico común conoce a una chica, le gusta a la chica. El chico cambia el orden social de la historia. ¿Qué más puedo decirles? Reconstruimos la colonia, aún mejor que antes, porque ahora tiene una enorme piscina interior. Bala y yo estamos pensando en tener familia. No sé, solo algunos hijos, tal vez 1 millón o 2 para empezar. Y yo estoy ahora con un terapista nuevo, que es estupendo, verdaderamente. Me está poniendo en contacto con mi etapa larvaria, lo cual me está ayudando mucho. Y por fin siento que encontré mi lugar. Y además es justo donde empecé. Pero la diferencia es que esta vez yo lo elegí. Just what makes that little old ant think he'll move that rubber tree plant? Anyone knows an ant can't move a rubber tree plant, but he's got high hopes. He's got high hopes. He's got high apple pie in the sky hopes. So anytime you're getting low, instead of letting go, just remember that ant. Oops, there goes another rubber tree plant. Oops, there goes another rubber tree plant. Once there was a silly old ram, thought he'd punch a hole in a dam. No one could make that ram scram. He kept butting that dam, 'cause he had high hopes. He had high hopes. He had. Remember that ram. Oops, there goes a billion kilowatt dam. So keep your high hopes. Keep your high hopes. Keep those high apple pie in the sky hopes. Of problems, just a toy balloon. Another problem, curb block.